¿Qué tal, Víctor y Karina? Les saluda Juliet en El Sonido Alterno y el día de hoy vamos a ver qué onda con el cómic. Preguntamos a un experto al respecto. La mayoría de personas me conoce como Santi. El cómic es como una película, a veces más chica, a veces más larga. Las imágenes están congeladas, te quedas atrapado ahí contemplando la imagen. El cómic. Junto con tu imaginación, junto con la imaginación del autor que te retrató ahí esos dibujos. Pues el cómic es todo un viaje, si te gustan, si te llegas a clavar. No es que yo lo defina, el cómic simplemente es una historia contada en dibujos, dibujos secuenciados. El cómic. Para poder presumir hay que tener como pues dibujos bien terminados, ¿no? Bien hechos. Sobre todo que se vea que uno gastó su tiempo y su dedicación y que lo hizo por gusto. El cómic. El proceso de estarlo elaborando, no sé, me divierto mucho. Siento que de alguna manera mi cerebro lo recibe así como una especie de placer. Entonces, si tú, amigo que te gustan los cómics, sientes algo parecido, pues claro que vale la pena, ¿no? Porque es como que es lo que te va a mover. El sonido alterno.